se daba un baño en el charco y en la tierra. El sapo cantaba rondas para dormir a las luciérnagas. Sí, tomo un tomate. ¿Tomo un tomate? Ah, sí, va un tomate.